estás conmigo. Mi corazón ya se ha acostumbrado de ti mujer y de lo que me has dado. Ya lo tiene otro, maldita mujer, no me lo dijiste. Tengo que olvidar tus caricias, tu amor. Ahora me encontraré en la soledad, maldita mujer, por otro me dejaste. Maldita mujer, yo no podré olvidar. Yo no podría.